Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio. Sangre ritual, con Gerardo Águila. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual. Para comenzar este nuevo programa nos quedaremos con Notofagus Obliqua, banda creada en Vilcul, Temuco. Para dar comienzo nos quedaremos con este tema titulado Intro, del disco Estado 1, Soliloquio, Antroposofía. Para el 27 de octubre del 2015, Notofagus Obliqua presenta lo que es su primer demo. Este demo titulado Estado 1, Soliloquio, Antroposofía. Demo lanzado en formato de prototype. Ya para continuar con Sangre Ritual nos quedaremos con este tema titulado Ausencia de Voluntad. We'll be right back. En la sesión de guitarra, bajo y voz encontramos a Héctor Calderón, quien es parte de Notofatus Obliqua desde el año 2015 hasta la fecha, y es quien acompaña al líder y creador de Notofatus Obliqua, Bilu Traillén, quien se pone a cargo de la batería. Ya para finalizar este programa, nos quedaremos con Inmerso entre letanías de antiguas huellas. Buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sangre Ritual. Soy Gerardo Águila y hasta una nueva edición.